buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Como os decía hace unos momentos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, para esta semana que entra, desde hoy hasta el próximo jueves, pues tenemos pocas cosas. Pocas cosas preparadas y disponibles para todos. Estamos, si es cierto, trabajando en cosas que mayo y junio pues van a ser temporadas un poquitín más densas de actividad. Entonces, por combinar el trabajo interno con el trabajo más hacia afuera, hacia lo público, hacia las actividades. Entonces, bueno, resumiendo, tendríamos el martes 14 de abril, que es una fecha muy significativa, por supuesto, en la historia de este país. Es el aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1961, 14 de abril. Y con ese sentido, el Ateneo Obrero de Gijón, que no deja de ser una entidad histórica, que precisamente la caída de la República supuso su finalización, su cierre por parte del franquismo, pues también tenía un espíritu republicano entre sus fundadores. Entonces, bueno, eso, esa parte va, digamos, en nuestras señas de identidad social y cultural, y pues seguimos recordando ese aniversario. Ya llevamos unos cuantos años haciendo un acto colaborativo junto con otra entidad cultural ciudadana, como es la Sociedad Cultural Gijonesa, y ese día pues lo centramos en una ofrenda floral en el cementerio del Suco, ante las fosas comunes donde yacen los cuerpos de los represaliados por las ideas de libertad y democracia que defendía la República. Entonces, este martes 14 de abril a las 6 de la tarde tendremos ese acto con ese espíritu, pues eso, sobre todo ciudadano, cultural, social, no partidista, sino abierto a todas las visiones republicanas. Y también solemos contar con una intervención conjunta, una intervención de una persona que se presta, a comentar un poco su visión de aquel momento, del presente, un poco de los ideales republicanos. Y en este año va a ser Enrique del Teso. Enrique del Teso pues nos dirigirá unas palabras en su discurso. Es un profesor titular de lingüística en la Universidad de Oviedo y también un ensayista de temas sociales, siempre lógicamente desde el compromiso, desde una visión muy coherente y muy razonada desde puntos de vista progresistas y, bueno, pues creemos que tiene un perfil muy indicado para, bueno, pues para recordar, unir sentidos, sentimientos, fuerzas y demás en torno a esta fecha, ¿no? Y sería eso, bueno, luego seguiría después de su intervención una ofrenda floral conjunta de las dos entidades, así como de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que deseen realizar sus particulares ofrendas en ese acto. Y bueno, pues nos centramos en esa fecha y es lo que tenemos para esta semana. Bueno, muy bien. Pues nada, sin más, nos despedimos entonces para el próximo día, ¿no? Efectivamente. Bueno. Esperemos que ya el próximo día vaya dando sus frutos ese trabajo que comentaba antes de preparación de actividades. Eso, y insistir en que la sede del Ateneo Obrero de Sisún está en la Escuela Comercio, ¿no? Eso es, en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Tenemos nuestro propio local social, bueno, que como siempre pues invitamos, suele estar abierto de mañana y de tarde, pues a cualquiera que quiera conocerlo, conocernos más, bueno, pues allí estamos. Muchas de las actividades se hacen en el propio local social, pero otras muchas son en otros espacios o ámbitos, en fin, aunque estén organizadas por el Ateneo. Eso, por vosotros mismos, independientemente que a veces, bueno, hay colaboraciones, ¿no?, con otras instituciones. Sí, por supuesto, sí. Esa es otra, también otra de las señas de identidad que queremos siempre llevar adelante, ¿no? La colaboración entre entidades o instituciones en temas que, bueno, pues en los que somos cercanos o nos unen criterios y visiones, pues bueno, siempre hay aunar fuerzas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y sin más, hasta el próximo día. Pues nada, hasta la próxima cita, sí. Bueno, chao. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisún y que lo realizamos, bueno, pues los jueves antes de relieves, y lo incluimos también en relieves aquí, ¿desde dónde? Pues desde Radio Crash, donde estamos en este momento en vivo y en directo, que se dice, en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y la programación continúa. Saludos.